Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, muy buen día. Aquí estamos en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo, haciendo, arrancando, comenzando, A Nadie Le Gusta. Bueno, le metimos tres, uno tras el otro, bien ahí, vamos, le dimos continuidad nuevamente, salimos a flote, hemos flotado. Debe ser por la fisonomía corporal. Bueno, hace un frío bárbaro, de la ME. Está parcialmente despejado y va a estar nublado. También estará soleado y caerán algunos chubascos. Dije, todos los climas, puede salir cualquier día, en cualquier momento. Todo eso que dije va a pasar en algún momento, así que... Vos podés escuchar el programa mañana, domingo, que se repite los domingos, vas a decir, qué grande el tipo de radio, sabía que iba a estar despejado, iba a estar nublado y iba a chubaquear. ¿Viste? Si no chubaquea, dice, ah, debe haber dicho churrasco. Entonces, como estábamos ahí comiéndose unos churrascos el domingo, también la pena. ¿Usted le cree al de clima cuando le dice, oh, va a estar parcialmente nublado, despejado? ¿Qué sabe? Si después de soplar viento por otro lado, ya no está más así. ¿Cuánto hace Cotecu que hace el clima y después dice cualquier cosa? Dice, ¿viste? Vos lees una cosa que es el soplo, el viento sopla para allá y quedás como un boludo. No, no, dice que va a caer nieve y vos decís que va a caer nieve. Todo el invierno dijo que iba a caer nieve. En mi casa no cayó una sola gota de nieve. Todos los pronósticos durante todo el año, este invierno, dijeron que iba a caer nieve. Acá, en todo lado. Bueno, cayó nieve allá en la montaña. Bueno, si no cae nieve en la montaña, estamos en Narnia, loco. Bueno, acá estamos, comenzando. A nadie le gusta la vivienda. Vivienda, nido, hogar. Me ha llegado. Llegado no, porque me enteré, sino que lo he sentido. Debido a todo esto que anda dando vuelta. A ver, lo voy a hacer más puntual, porque si no. Vivimos en un pueblo, así que... hace... Del transcurso de esta semana, el Pato, más allá de que es integrante de esta emisora, el Pato Pérez se hizo público un audio, un video, en el cual, como vecino de San Martín de los Andes, el Pato Pérez, que trabaja en el Centro Cultural Cotesma, en el cine... bueno, nada, lo conocemos todos, porque si no lo conocen de la radio, lo conocen. Alguna vez al cine fuiste, nomás así que no fuiste. Y eso, como que pegó, ¿no? Che, loco, no tienen dónde vivir, la gente está cada vez más desesperada, todo el mundo especulando. Las condiciones para vivir. ¿Por qué se especula con la vivienda? En dólares, ahora están en dólares. La vivienda. ¿Vos vas? ¿Cuánto sale? $500, te dicen. Yo voy a pasar unos audios que rescató la producción del programa. A todos le piden $500, tan demente. ¿Dónde es? Primero, partiendo de la base de que no vivimos en los United States. No sé, pedime, por cercanía pedime peso chileno. No sé, no me alcanzo. Quizás soy una mente evidentemente malísima en el capitalismo. Pero no lo alcanzo a comprender. Y me empieza a chocar cuando estamos hablando de dónde vivir, de tu lugar, de un nido, de... Los bichos tienen nido, loco, los perros van a dormir siempre en el mismo lugar. La nutria hace una casita, el oso vive adentro de la cueva, el pajarito vive en un nido del árbol. Todos tenemos un lugar donde... El humano no. Este, el humano es un bicho raro. Que no cumple esa necesidad básica, no la tiene satisfecha casi nunca, porque se llegó a que es una cuestión de guita. Si tenés guita, tenés donde vivir. Si no tenés guita, no tenés. No es un derecho, es una cuestión de guita. Vamos a encarar el programa arrancando por San Martín. Vino al piso, vino a la radio. Yo sé que parte de la audiencia que le encanta cuando viene la gente acá a la radio. Y queríamos arrancar para ver cómo es esto de, digo, en primera persona, cómo es la cuestión. Vane, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿vos? Bien, tranquila. Bueno, si estás bien y tranquila, arrancamos bárbaro. Porque ¿lo lograste? Lo logré. Bien, pero ¿por qué? Digo, esto es un tema, no tendrías que estar bien y tranquila, porque tu situación habitacional es muy completa, compleja. Sí, creo que me hizo elevar un plano más si hay planos espirituales. Ajá. Lo digo en broma, porque si no, desesperás. Uh-huh. Morís en el intento, morís de estrés o de alguna cosa que te dé, pero es fatal. Es fatal no tener un nido. Bien, no, si te parece y tenés ganas, ¿nos contás el raíz de cómo te fue yendo? Te cuento el fixture. Dale, porfa. Lo que fue. Sí, sí, tenés ganas, si no... Sí, vos, sí, vos... no, el raconto ya lo hago sin llorar. Ajá, así, por eso bien. Estoy bien. Corría al año 2021, donde vivía el propietario, que a muchos les sonará esto, vamos a vender, te doy 2 meses para que desalojes. Pero ese es un yate nuevo, o sea, antes no te echaban, porque sos como la quinta que escucho vamos a vender. El chinito, lo de vamos a vender, lo sacaron al chino, hay un montón de que vamos a vender. Y sí, hay que ver también si, ponele, si es de palabra o si tenés contrato donde realmente te puedan avisar eso y como que puedan finalizar cuando ellos quieren. Algunos te hacen cada 6 meses los contratos, o sea, es muy poco para... Todo tiene un efecto sobre el ser humano y sus conductas, eso es lo que creo yo. Y estas cosas te van matando, porque si cada 6 meses tenés que buscar un nuevo hogar, no sé para quién es el beneficio o al final es para enloquecer dentro de 6 meses. Entonces cuando el dueño te lo dice, no sabes si está bien, si está mal, no sabes qué dice la ley, no si tenés chicos sabes que no te pueden sacar. Quizás el contrato lo decía, no me cuenta, no me acuerdo, lo que sea, pero no está bueno con tan poca anticipación. Yo fui muy ingenua en ese momento cuando dijo, ah, genial, bueno, empecé a buscar, no encontraba, bueno, llegó el día de entregar el departamento. Lo primero que hiciste, firmaste uno por 6 meses. Porque en cualquier momento, eso de cualquier momento te vamos a vender, creo que yo estaba por 2 años, pero cuando contratamos ya hay cada 6. Entonces pasaba. Y me ha pasado en otros, me acordé así, de situaciones. Con chicos que van a la escuela, uno trabajando, y obviamente te afecta todo, te atraviesa todo. No tienen piedad, dueño, inmobiliaria, o sea, no les importa que no consigas. Yo en esa ocasión, cuando me dijo, dije, bueno, si no consigo me voy a lo de mi mamá, en Neuquén, y cuando vuelvo, busco. Para no llevar a mi hijo en toda esa aventura, dije, bueno, Santi cursó de séptimo, lo dejo, estamos separados con el papá, va a vivir con el papá, y yo mientras voy, vengo, y en esto uno desarma la casa. O sea, ¿dónde dejas las cosas si no tenés un lugar? Y empezás a... Desprenderte. Despojarte de un montón de cuestiones hasta quedás con el kit básico. Eso, igual, digo, hay cosas que son muy de intimidad y a mi gusto muy necesarias. El colchón y la cama no me parece algo que sea bueno. Ah, no sé, por lo menos a mi cuerpo le sucede. No me da a mí lo mismo acostarme en cualquier lado. No descanso de la misma forma si me acuesto en este colchón. A mí me gusta el hueco de mi colchón. No sé si tiene hueco mi colchón, pero digo, me gusta, digo, hace cosas de desprenderte de todo. Te desprendes hasta de las cosas más que trae la salud, incluso de decir, yo descanso en mi lugar cuando quiero y como quiero en mi cama. Lo que decís es, no sabes, las veces que tuve que adaptarme a cada situación. Eso. Bueno, hace 2 años que tuve que sostener ir a lo de mi mamá, volver, ir a lo de mi mamá, volver. Maternarlo al Santi, verlo una semana, 15. Y cuando venía acá, como no conseguía y ya me había salido del ruedo del capitalismo, o sea, tener ingreso suficiente para responder a ese alquiler. Ya me salí del circuito del trabajo, yo estaba siendo emprendedora acá en San Martín, y al salirme del circuito, claro, no pude sostener ya tener un sueldo garantizado, todo dependía de mí. Bueno, iba, venía. Estuve viviendo en casas de amigos, en sillones, en las cuchetas, en la piecita, en el living, uh-huh. En mi bolsa de dormir. Sí, en un montón de lugares. Los tiempos de los otros, claro. Los lugares, cómo entra el sol en las distintas casas, cómo son las cocinas, cómo son sus actividades, sus mascotas. Uno, Lautaro, empieza, te juro, o sea, ya no tengo mañas. Las cosas que necesitas... Las dejé una en cada casa. Las cosas que uno necesita, uh-huh. Creo que entran en una mochila de mochilero, uh-huh. y no necesitas mucho más que, nada, que contar también una buena historia. Es una macana, este enclave inmobiliario, uh-huh. que estamos viviendo, uh-huh. este turismo centrista que siento yo que está pasando. Pienso qué tipo de habitantes vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo nos vamos a portar con este enojo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar? ¿Vamos a estar sacados, estresados? ¿Vamos a estar mal en nuestro trabajo? ¿Cómo queremos que estén los habitantes de San Martín? ¿Contentos? ¿Podemos ayudarlos a que por lo menos digan, en 2 años tenemos que sacar un plan, 2 planes, una manera? Lo único que escucho son excusas de que ese que habían dicho de 160 viviendas todavía no sale. Vas cada 2 años a renovar los, ajá, datos al, bien, Instituto de la Vivienda. Sí, además 160 viviendas en 2 años. Ya son 200 millones de vecinos, claro, que necesitan casa. Cuando decía 160, yo dije, pero no hay más de 1000 anotados, más de 3000. Yo sabía que más o menos sí, sí, habían un montón de familias. Y cada vez más, porque también hay gente que quiere venir a San Martín, que no se anotan, pero que están en pronto. Uh-huh. Bueno, adaptarse al huequito del colchón. Qué loco. ¿Y cómo se fue resolviendo? ¿Puedes ir y, sí, volver, ir y volver? Bueno, un día. Sí, llegó el día. Un día. Porque uno parece que se come una historia de que porque uno lo desea, ¿no? Uh-huh. Empecé como a decir, bueno, a ver San Martín, tiremos de nuevo los dados. ¿Cuánto hace que vivís, Juan, en San Martín? 20 años. Claro, es me vine en el bolonqui de la Rúa. Sí, está bien. No, porque, no sé, Darío, que era un loco que laburaba conmigo, vive en Villa Langostura. Juan Pablo y Laura viven en Aluminé. Digo, ambos, gente que tiene esto hace, sí, más de 10, 15, 20 años incluso que viven en el pueblo, se fueron a vivir a pueblos periféricos a los nuestros. Otras localidades, porque acá no consiguieron lugar. Y ahí hay otro aprendizaje en este estar tranquila. Ajá. Es esto que acabas de decir, cómo uno elige esa historia, ¿la está eligiendo o te están obligando, ¿no? Hablemos del ser humano feliz que, uh-huh, necesita lo básico. Uh-huh. Cuando uno acepta, ¿no?, un nuevo trabajo, una propuesta, sí, tenés una predisposición. Claro. Ahora, cuando vos te tenés que ir y tenés que estar en lugares alternativos, no es algo que estás eligiendo. Eso socava totalmente la felicidad. Uh-huh, uh-huh. Por la incertidumbre, hacerse amigo de la incertidumbre también. Claro. El estrés que te agarra, no saber dónde dormir, decir, ¿dónde duermo esta noche? No consigo, se me cayó dónde iba a dormir, ¿dónde duermo esta noche? Atravesar ese sentimiento, no sé cómo le pega a cada persona, pero es una angustia de ser. Si puede pasar que no tenga dónde dormir, es loquísimo. Es muy loco. El resto la zafás, puedes ir al baño de la terminal, puedes comer por ahí, comprarte una fruta. No tenés dónde dormir. Sí, además me parece, Vane, que es el paso, ¿no? Ya si lumpeñás, te pintas, no, dormís en el sillón del hospital, si usás la parada... Ya pasás a otro mar, como que quedás afuera de la sociedad. O sea, y estás orillada. Sos parte de la orilla, sos parte de lo que están afuera. Porque ya empezás a cruzar otra vez. Onda, dormir en la calle, otra noche, otra vida, otra historia. Estamos hablando en un pueblo como este que ya existe una noche con otra vida, otro border vendría a ser. Imagínate en una ciudad. Digo, tenés que ir a dormir abajo el puente, ¿viste? Digo, la solución. Ya sos otra parte, sí, de otra sociedad. Es lo que decía, si tenés plata alquilás. Uh-huh. 500 mil pesos un alquiler. ¿Cuánto tengo que ganar? Claro. Un empleado de comercio, simplemente, ¿cuánto gana actualmente por 8 horas? No llega ni a los 210, por ahí. No, te iba a decir, entre 200 y 300 lucas con las propinas y todas esas cosas, pero no... Salvo no, que te dejen poner un hostel. Claro. Y alquiles con muchos amigos, uh-huh. Y alquiles la habitación. Claro, o sea, entrar en una lógica, decís, ¿cuánto tengo que estar? ¿Cuándo merezco? ¿Cuándo tengo derecho a una vivienda? ¿Cuándo? A ver, en otras ciudades hay estos planes de contingencia. Si vas a Acción Social y le decís, a mí me dijeron, ya me tenía que ir, era justo previo al aniversario de San Martín de los Andes. Así que me iba a ir, el 5 era feriado, así que me decían, no, digo, quería contar mi situación, a ver si me pueden ayudar, porque nada, toqué fondo. Uh-huh. Que también no tener que sentir vergüenza de pedir ayuda, ¿sí? El turno no me lo podían dar ese día, a la mañana. Me dijeron, vení después del 5, que era feriado, no me acuerdo, pero yo ya me tenía que ir al otro día. Ya se me vencía el lugar donde podía quedar acá en San Martín. Pero no lo podés dar ahora, no, porque bla, bla, bla. No me podés dar los datos y después por teléfono. No, pero vení. No puedo, señora. Bueno, pero así. Bueno, entonces, no, contándole, mira, es muy difícil para mí estar acá en Acción Social diciéndote que ya no sé, no puedo sostener esto. No sé si... No sé qué hacer, uh-huh. Soy una mamá también, uh-huh. Y quiero seguir cosiendo mis cartucheras, quiero planificar mi vida. No. mirá, sí, está re jodido. El esposo de un amigo trabaja, es soldador, duerme en la camioneta. Vos me estás cargando. ¿Dormir en la camioneta? Que en Acción Social me contestás ese, ¿qué tengo que dormir en la camioneta? ¿Qué querés que haga? ¿Mi hijo haga los deberes en el auto ahí? ¿Cómo te fue en matemática? No sé qué, no entiendo la dinámica que me está sugiriendo que vivo en un vehículo. Me fui, espantada, de Acción Social, esto que piensan en las personas. Y eso también, ¿no? Incertidumbre, dijimos, ¿no? Porque la tranquilidad. Uh-huh. Despojarse, un propósito. ¿Cuál sería el propósito? ¿Dónde me proyecto como ser humano, claro, si no puedo ser en un lugar? Uh-huh. Necesito dónde ser. O sea, la dinámica es maternar dentro de todas las prioridades de, me atraviesa esa y tengo que estar acá con mi hijo adolescente. Es un adolescente. Uh-huh. Es una cosa súper frágil y súper hermosa que hay que cuidar súper super mucho. Totalmente. Eso. Un propósito aparece, ¿no? También en ese desaire de no tener dónde ser. ¿Y cómo siguió? ¿Llegaste a algún lado? ¿Abordaste alguna puerta? ¿Alguien te lo lograste o seguís la sí. misma situación? En febrero me habló un amigo, me dijo, Vane, tengo unas cabañitas que no las termino para el turismo, no están, tienen detalles, te las puedo alquilar de marzo a noviembre. Marzo a noviembre era un plazo. Sí. Que de repente, sí, wow. Sí, ¿cuál es el costo? No son mucho más que 6 meses, pero... Digo. Bueno, pero pude proyectar, ¿eh? Claro. Yo abandoné un montón de tareas y de cosas y de rutinas y también adaptarse a eso. Ahora, ¿cuál es la hora que me tengo que levantar? ¿Las 6, las 7? Del estrés, la otra vez no sabía quién era. Me despertaba y tenía que cargar como la película que te... La Matrix, a ver. El estrés que te genera como persona. ¿Y cómo? ¿Entendés? Ya llega una cosa que también... Con eso no podés pensar, estás como en pánico. Uh-huh. Si alguien por ahí se vio un video de YouTube, sabe que cuando estás en pánico, ¿qué pasa? Estás en alerta, no podés pensar, no podés razonar, no podés planificar. Bueno, marzo, noviembre, arreglamos un alquiler de palabra. Ahora que estamos en octubre. Ajá, ya estamos. Ya estamos. Ajá. Entonces, donde agitamos justo Pato y Connie, que son amigos, uh-huh. También compartir, también a mí, ¿no? Esto... bueno, ellos están al tanto de uh-huh. mi situación y me han ofrecido también quedarme en la casa de ellos. Bueno, eso me permitió... Igual es muy loco quedarte en la casa de ellos, quienes están por ser apartados del lugar donde están. O sea, te tira una mano aquel que está hundido como vos, pero como que... Bueno, y ahí tocaste otro tema. Hay un grado de especulación tal, onda, de que... Hay muchos con mucho, hay pocos con mucho y ese mucho como que... Hoy hablábamos con Laura, los que la tienen vacía. Ay, no. ¿Por qué la tienen? O sea, porque ahí es más jodido, ¿no? Porque eso, lo que a los locos lo que están jugando es a inflar una... Porque el argumento de esos tipos, un argumento que yo no entiendo, me lo van a explicar económicamente, entonces le voy a decir sí, no, blanco, negro, pero yo no lo entiendo. En la rentabilidad, a lo que ellos llaman rentabilidad, les conviene más tenerla vacía y especulando, porque eso infla los precios, además infla los precios de los otros, porque como no hay... Es una ecuación que en tu cabeza y la mía no va a entrar, ¿entendés? Porque no entraría, no tiene, para mí no tiene lógica lo que está planteando. Para mí conviene, de última, alquilala, te da plata. Si vos lo que te interesa es la plata, alquilala, te da plata. Es tan deshumano lucrar con las viviendas. Es tan triste que el otro piense más en la felicidad de él con esos billetes en el bolsillo que los vecinos que les estás diciendo. Uh-huh. No puedo hacer bla y bla porque no tengo dónde vivir. Y ellos teniendo lugares para alquilar al turismo, porque obviamente especulan con eso. Y no pudieron encontrar otra lógica para tener sus ingresos. Y es re triste que especulen con la necesidad. Y además, lo que estaba pensando, fíjate, ¿no? Porque, bueno, a ver, lo que hacen es ponerla a un precio, obviamente, turista, que el precio turista está súper altísimo, elevado por el normal, ¿no? Que no es normal en este pueblo, pero que sería el normal. O sea, si, para ponerle números redondos, si te cobran 10 pesos la noche, al turista le cobran 30. Entonces ahí es lo que el loco se hace la diferencia. Ahora, eso también genera, además, un turismo bastante sectario. O sea, hay lugares que, evidentemente, no podés ir vos, común y corriente de vacaciones, porque no tenés esa guita para pagar. También apuntan, suben otra vara, no solamente la inmobiliaria en relación a la necesidad de la vivienda, sino que también suben la vara de quién descansa o quién tiene la posibilidad de jugar a descansar, ¿no? De decir, me voy de vacaciones, que si eso supuestamente sería descansar y todo un debate que podemos tener, pero además regulan quién descansa y quién no descansa, quién se va de vacaciones y quién no se va de vacaciones. Tristísimo. Todo. Que si no podés acceder a ese nivel económico, estás exento, claro, del disfrute. Claro. Sí, y se vuelve después algo súper deseado, ¿no? Decir, ay, vamos a San Martín, claro, que van, no sé, modelos. Bueno, entonces igual estamos medio hasta las manijas porque estamos en 10, noviembre es 11, o sea, estamos... Sí, bueno, gracias a eso, gracias a todo esto, a despojarme de cosas para poder cerrar ahí en dónde estoy ahora y cómo estoy, que logré un montón de objetivos, no solo para mí, para mi amor propio, para un montón de esto que te decía, el chiste de un nivel espiritual más alto, ¿no? Uh-huh. Aprender un montón de cosas... para siempre, o sea, de forma radical y tener la humildad también y el respeto ahora desde esta perspectiva en qué sucede cuando no tenés dónde ir y respetar también esas situaciones, como decir, hermano, yo estoy con vos, hacemos un lugarcito en ese colchón del perro. Bueno, rendí dos materias que tenía el secundario dando vueltas porque lo único que podía tener bajo mi control era lo que yo hacía. El resto no podía controlar tener una vivienda, poder tener yoga todos los meses, poner mi tallercito de costura así organizado en un lugar. Lo que no tenía bajo mi control, lo dejé que tengo mi control, terminó el secundario. Bien. Rendí dos materias, me hice un plan también económico porque tenía que sostener venir a verlo a Santi y generar mis ingresos. Entonces saqué las dos materias, una 22 diciembre y 20, bueno, en febrero y en julio, así que estrené 2023 egresada, terminé mi tecnicatura en electrónica. Bien ahí. ¿Hiciste una técnica? Sí, por eso eran re difíciles. Sí. Se me quedaron toda la vida, fui mamá a los 19. Terminé el secundario embarazada. Y esto me puso otra pauta, ¿no?, en la vida. Yo digo, bueno, ¿cómo esto, que sí lo pude controlar, que sí tuve un plan de contingencia también para poder lograrlo, fue nuevo y fue parte también de este aprendizaje de a qué punto un ser humano le puede cambiar un montón de cosas? No digo que está bueno quedarse sin casa, pero yo digo, ¿cómo una cosa pasó a la otra? Te lleva a la otra, sí. Y este año me lo tiene profesora de química. Ajá. Porque todos te decían, terminaste técnica, puedes dar clase. No, me siento muy irresponsable, no tengo herramientas pedagógicas. Sí. Así que el profesorado es buenísimo, vayan. Ajá. Puedes estudiar un montón, hay exactas, hay letras, hay primaria, buenísimo. Uh-huh. Muy linda experiencia. Así que, de repente, esto tener de marzo a noviembre un plazo puede proyectar mi vida. O sea, estoy cursando ya el primer año, ya estamos todos sacados para terminar trabajos, rendir finales, cosas. Wow. Así que eso. Ay, se volvió... ¡Tiene un final feliz! ¡Tiene un final feliz! No creí que iba a ser un carrón. Y nos abrazábamos y llorábamos. No, pero dije, si empiezo un programa con un carrón... Es un garrón, no estoy discutiéndolo porque es un garrón, porque en un mes estás en la misma situación, ¿no? En noviembre supuestamente también, otra vez. Bueno, mira, lo que tengo es la posibilidad de vivir en una casilla rodante, pero tendría que ubicarla en algún patio. Ajá, ponele. Antes sí. no me daba todas las cosas emocionales como para sostener vivir de esa manera. Entonces decidí no. Entonces ahora que, ponele, podría, pero ni un patio puedo alquilar. Ajá, no, claro. Eso que dicen, véndele, ves, y señor, yo se lo... Le corto el pastito mientras. Bueno, sí, voy a estar igual. No veo que esas 160 viviendas, que me acuerdo me dijeron hace 2 años, con el anterior... gobierno. Secretario. Ah. No. El secretario que estaba ahí en vivienda. Ajá. Me dijo como 4 veces, yo me sentí tonta cuando por 4ª vez, porque pedí hablar con él. O sea, la alternativa es irme a Neuquén. Vengo a contarle mi situación a vivienda. O sea, uh-huh. ¿Qué onda? Ah, no, porque en 2 años el gobierno nacional nos va a dar plata para hacer eso. Chan. La conversación duró, no sé, 6 minutos, y en esos 6 minutos me dijo 4 veces lo mismo. Sí, hermano, te lo entendí. Faltan 2 años. Ok, pero y bueno... No logré mucha empatía. Me quedo más tranquilo, por un lado, porque por lo menos se fue encaminando. Pero también es lo que lleva, ¿no? Como que te van arrastrando a lugares muy de mierda, de opciones complejísimas. Que yo hoy esté así, no quiere decir que siempre estuve así. Uh-huh. Tuve unos momentos realmente de decir, si no puedo ser porque soy, entonces a nivel no tengo nada. Me está sacando todas las posibilidades de proyectar, aunque sea un algo. Sí, y además socialmente, digo, no te veo la realidad así, pero después, no digo, si Vanessa mañana va de caño, no nos podemos quejar, loco, te digo. Porque yo no sé la parte que no se entiende, ¿viste? Para mí es eso, hay una parte que no estoy diciendo que hay que salir de caño. Pero si mañana pasa eso, ¿viste? ¿Qué pretendías que suceda? Digo, exactamente. Si a mí se me ocurre esta lógica de, che, hay un lugar ahí, hay un pedazo de tierra, podría poner 4 palos, 2 tirantes, una lona, y vivo. No, pero además con lo que acabas de decir. El problema es, ay, estás en un lugar, no, pero ¿cómo? Pero hace un montón que estoy en esta situación. O sea, si ahora tomo un terreno, es difícil. Por eso. Ahí entonces... No, a ver, salgamos todos de esta lógica que las cosas tienen que ser de una manera. Cuando no las son y ya salís del sistema, cuando ya la historia de repente tomó un sentido que vos no elegiste, uno no elige eso. Yo no lo elegí. Me pasó, ¿viste? Decís. No sé, Vane, si hay algo más que quieras contar, que quieras agregar, que quieras decirle. A los vecinos, a las vecinas, entiendo que el lunes va a haber una actividad, digo, el programa es medio temporal, suele salir mañana también, pero después se escucha en otros momentos, quizás esto quede medio desactualizado, pero entiendo que el lunes va a haber una movida en la uni. Sí, a ver, el Facebook es un lugar también, es un no lugar, ajá, como los aeropuertos de supermercado, un no lugar donde la gente tiene como esta libre expresión. Hay muchos... enojados, pero no todos tenemos las herramientas como para organizarnos. O sea, lo único que podemos decir es, nos sucede esto, hay gente que por suerte tiene sueldos, ¿no? Garantizamos un alquiler, pero no se nos están dando las condiciones. O sea, cumplen con el requisito de ser inquilino. Tampoco. O sea, ¿qué hacemos? Y se miran y no tenemos una solución, no somos martilleros públicos, no sé qué hay que hacer para saber esto, sociólogo, urbanista, ¿qué hay que hacer para solucionar esto? O sea, me gustaría también que la gente que tiene más experiencias, que sabe de otras experiencias en otras ciudades del mundo donde realmente del Ejecutivo toman medidas acorde a lo que se puede y dentro de la disponibilidad también humana, física, pero la acción es decir, hagamos esto, hagamos algo. Nada, no sé, obligar a que al 10% de las cabañas que tenés que sean 2 para permanente. no las 10 para los turistas, ¿no? Como lleguemos a un algo. Pero acabas de... A mi postura es, digo, si se nos ocurre a nosotros como humanes comunes y corrientes de a pie, lo que acabas de decir, ¿por qué no se le ocurre a los otros? Onda, que supuestamente están ahí para... O es, para mí, no es que no se les ocurre, es una clara postura política de decirle no le voy a tocar el culo al cabañero porque eso me trae problemas. Bueno. Entonces, que facture las 10 cabañas, me importa un carajo y se me cago en los vecinos. Porque en el fondo, hacer lo que están haciendo, de no decirle, a ver, todos los complejos tienen, pero además ponerlo solo, no sé, ponerlo en complejo en más de 10 cabañas. A mí me pone re triste, a ver, lo siguiente, ponen en agenda... Acá me van a agarrar a la salida. Ponen en agenda la asociación hotelera, dice bla, y van enseguida a hacer una resolución para que los señores que dijeron, todo bien, entiendo que es un negocio, dónde me estoy metiendo, pero en serio, ay, entonces cobrémosle a los que están cobrando. No es una solución cobrarle al que no tiene permiso para alquilar la cabaña una multa, porque justamente plata tienen. Claro. No veo cuál es el castigo, el dolo. Sí, sí. No les cuesta plata, justamente. Están haciendo plata a un montón por esa cabaña. Sí, el otro día me dijeron, no, lo que pasa es que regular y hay que ir a multar. Pero si tienen plata, boludo, claro, ¿qué vas a ir a multar? ¿A alguien que tiene plata vas a ir a multar? Si la multa es para, generalmente... Funciona el que no tiene plata, boludo, porque ha agarrado desde ahí, ¿viste? Un castigo. ¿Sabes? Claro. ¿Ahora? ¿Sabes lo que va a pasar? Porque, mirá, yo el otro día escuché a este señor que quiere ser presidente de la nación, que ahora es el ministro de Economía de la Argentina, y el loco hacía toda una ecuación. O sea, saben el problema y saben dónde está. Más argumentaba lo siguiente. Las grandes empresas no pagan impuestos. La voy a hacer cortita. Las grandes empresas no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque cuando les llega el primer impuesto, van a la justicia y le dicen, esto está mal liquidado. Fíjate a hacerlo. Bueno, en esa situación hay 500.000 millones de dólares estancados en los juzgados en la Argentina, en que las grandes empresas dicen, esto ya no lo voy a pagar porque está mal liquidado, y alguien que no agarra ese caso para juzgar realmente que si está mal o bien liquidado. Parado, estancado, hay 500.000 millones de dólares en la Argentina. Si saben los tipos que eso sucede... ¿Por qué? ¿Qué le vas? ¿Lo vas a multar? Y agarra con plata y te paga. Claro, sí, justamente eso. De eso capitalista. De esa tengo. Yo no entiendo, ¿viste? Onda, múltenlos en serio, háganle algo. No sé, póngale amarillo y después roja, sacale la cabaña, yo qué sé, no sé. Claro, es, ahora las cabañas las vamos a usar por uso comunitario, ¿viste? Cuando te hacen trabajar forma comunitaria, limpiar la plaza. Ah, te portaste mal, ahora trabajo comunitario. Ahora anda a limpiar la plaza. Al revés, ¿sabes qué? Ahora las cabañas las vamos a usar. Eso. Dos años un montón de familias. Ahí está, el ¿cómo se llama? El cabañero que no pague los servicios, el barrido, la limpieza y ese coso, que... Hasta que no se ponga al día que le saquen una cabaña. No que se la saquen, que se la alquilen a la gente. Sí, hay gente. Mirá, que... Mirá, ya se nos ocurrieron dos ideas, maestro. Che. Y no nos dedicamos a eso. Loco, vos que estás en la torre. Dos, una se ocurrió a ella y otra se ocurrió a mí. Vamos. No pueden hacer eso. Digo, no es tan difícil. Yo entiendo también que esta falta de que lo asesoren, ¿no? Pero no, para mí... Que no, no le digan, mirá, no está bueno desatender tanto esto. No, es que para mí... ¿Quiénes querés que queden en San Martín de los Andes viviendo? Los que cuidan las cabañas, los que cortan el pasto, tienden la cama, reciben al turista, el que le vende en el supermercado. ¿Y esa gente dónde querés que viva? O sea, juguemos hagamos un capítulo de Black Mirror. ¿Qué va a pasar en 50 años en esta ciudad? Va a ser Mónaco, no sé. ¿Entendés? Va a estar solo los turistas. Sí, sí. Un pueblo fantasma, sí, por mucho tiempo. Sí, con ciudades periféricas que tengan las viviendas para que vengan acá, a ningún lado, porque no hay nadie. Sí, hagamos un mundo perfecto. Imaginemos qué pasa. Aceleremos, ¿viste? Esos jueguitos igual, para... Igual está cada vez más lejos. San Martín está cada vez más lejos del mundo perfecto. De realidad que podrían invertir, no sé... El mundo perfecto en el cual traen turistas todo el tiempo, las rutas internacionales que salen hacia el país vecino son de tierra a 40 kilómetros. Sí. El acceso a Meliquina que accede al otro pueblo, un pueblito que está acá, que se llama San Carlos de Bariloche, es de tierra. Porque si va por Paso Córdoba, Meliquina, Paso Córdoba es de tierra, o sea... No sí. Sé cuál es la lógica, no la entiendo. Vale, hay un temazo que yo creo que, no sé si lo elegiste por el nombre, pero hay una oscura necesidad de esta gente de no sé, de jugar con nosotros, ¿no? Jugar con la necesidad. Qué valor. Más loco, no sé. Sí. Red Hot Chili Pepper, ¿te gustan? Amo. ¿Sí? Amo. Sí. Bien, alto bajista. Alto bajista. De chiquitito, pero es tremendo. También tener... Ah, se ponía coach. Y ajá, el último mensaje a todos es que... Nada, que la música también te salva, te ayuda a hacer playlist y pone Dark. Gracias. Necesities. A vos. Nos vemos. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.